Capítulo 4 de Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por José Adrián Sáez. Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1, de Alexandre Dumas. La casa de Scarron. Una hora después, estaba en casa del señor Ledru. La casualidad hizo que le encontrara en el patio. —¡Ah! —dijo al reparar en mí—, aquí estáis, tanto mejor. Mucho me place hablar un poco con vos antes de presentaros a nuestros convidados. Porque coméis con nosotros, ¿no es verdad? —¿Me dispensaréis? —No admito excusas siendo jueves. Tanto peor para vos. El jueves es mi día. Todo lo que el jueves entra en mi casa me pertenece en plena propiedad. Después de comer, os dejaremos libre. Sin el acontecimiento de hace poco, me hubierais encontrado ya sentado a la mesa, como siempre, a las 2 en punto. Hoy, por extraordinario, comeremos a las 3:30 o a las 4. Tengo, pues, tiempo suficiente no solo para presentaros a mis convidados, sino para informaros. ¿Informarme? Sí. Son personajes que, como los del barbero de Sevilla y de Fígaro, necesitan ir precedidos de cierta explicación acerca de su traje y carácter. Pero comencemos por la casa. Si no me engaño, ¿me habéis dicho que había pertenecido a Scarron? Sí, aquí fue donde la futura esposa del rey Luis XIV, aguardando la época de distraer y deleitar al hombre incapaz de divertirse, cuidaba al pobre paralítico, su primer marido. Veréis su aposento. ¿El de Madame de Maintenon? No, el de Madame Scarron, no confundamos. El de Madame de Maintenon está en Versalles o en Saint-Cyr. Seguidme. Subimos una ancha escalera y nos encontramos en un corredor que daba al patio. Mirad, me dijo el señor Ledru, eso os toca a vosotros, señor poeta. Pertenece al Phoebus más puro que se hablaba en 1650. —¡Ah! Ahí el mapa de la ternura. Ida y vuelta, trazado por Scarron y anotado por mano de su mujer. Nada menos que eso. En efecto, dos mapas ocupaban los intermedios de las ventanas. Estaban trazados a pluma sobre un gran pliego de papel pegado a un cartón. —¿Veis? —continuó el señor Ledru—. Esa gran serpiente azul es el río de la ternura. Aquí están las aldeas de pesares, billetes amorosos, misterio. Mirad la posada del deseo, el valle de las delicias, el puente de los suspiros, el bosque de los celos enteramente poblado de monstruos como el de Armida. En fin, en medio del lago, donde está la fuente del río, tenéis el palacio de perfecta dicha. Es el término del viaje, el fin del camino. ¡Diablo! ¿Qué veo allí, un volcán? Sí, trastorna a veces el país. Es el volcán de las pasiones. Me parece que no está en el mapa de la señorita Scudery. No, es una invención de la señora Scarron, la primera. ¿Tiene otras? La otra es la vuelta. Ya lo veis, el río desborda, engruesado por las lágrimas de los que siguen sus orillas. Aquí, las aldeas del fastidio. El mesón de los pesares, la isla del arrepentimiento. Todo es ingenioso hasta lo sumo. ¿Tendríais la bondad de dejármelo copiar? Con mucho gusto. ¿Y ahora queréis ver el cuarto de la señora de Scarron? Ya lo creo. Vamos, pues. El señor Ledru abrió una puerta y me hizo pasar delante. Hoy es el mío, pero exceptuando los libros de que está lleno, se halla exactamente como en tiempo de su ilustre propietaria. La misma alcoba, la misma cama, los mismos muebles. ¿Y el gabinete de Scarron? El gabinete de Scarron está al otro extremo del corredor. Pero os veréis privado de visitarle. No se entra en él. Es la habitación secreta, el gabinete de Barba Azul. ¡Diablo! como os lo digo. Aunque, alcalde, también yo tengo mis misterios. Pero venid, voy a enseñaros otra cosa. El señor Ledru echó a andar delante de mí. Bajamos la escalera y llegamos al salón. Como todo lo restante de la casa, tenía el salón un carácter particular. Estaban cubiertas sus paredes de un papel cuyo color primitivo hubiera sido difícil determinar. A lo largo de la pared había una doble línea de sillones y otra de sillas a la antigua usanza. De cuando en cuando, mesas de juego y veladores. Después, en el centro, como Leviatán entre los peces del océano, un gigantesco bufete extendiéndose desde la pared donde apoyaba una de sus extremidades hasta una tercera parte del salón, bufete cubierto de libros, cuadernos y periódicos, en medio de los cuales dominaba como un rey el Constitucional, lectura predilecta del señor Ledru. El salón estaba vacío. Los convidados se paseaban por el jardín que a través de las ventanas se descubría en toda su extensión. El señor Ledru se fue directamente a su bufete y abrió un inmenso cajón en el cual había multitud de cajitas. «Mirad», me dijo, «he aquí para vosotros, el gran aficionado de la historia, algo más curioso todavía que el mapa de la ternura. Esta colección de reliquias, no de santos, sino de reyes». En efecto, cada cajita encerraba un hueso, cabellos o pelos de la barba. Había una rótula de Carlos IX, el pulgar de Francisco I, un fragmento del cráneo de Luis XIV, una costilla de Enrique II, una vértebra de Luis XV, pelos de la barba de Enrique IV y cabellos de Luis XIII. Cada rey había proporcionado una muestra, y con todos aquellos huesos se hubiera podido recomponer un esqueleto que habría representado perfectamente el de la monarquía francesa, a quien desde hace mucho tiempo faltan los huesos principales. Había además un diente de Abelardo y otro de Eloísa, dos blancos incisivos que en la época en que estaban cubiertos por trémulos y ardientes labios se habían quizá encontrado reunidos en un beso. ¿De dónde provenía aquel osario? El señor Ledru había presidido la exhumación de los reyes en San Dionisio y tomó de cada tumba lo que mejor le pareció. El señor Ledru me concedió algunos instantes para satisfacer mi curiosidad. Cuando juzgó que ya estaba satisfecha, «Vamos», me dijo, «ahora que ya nos hemos ocupado bastante de los muertos, pasemos a los vivos». Y me condujo junto a una de las ventanas que, según he dicho, dominaban el jardín en toda su extensión. ¡Qué hermoso jardín! Jardín de cura párroco con su arboleda de tilos, su colección de dalias y rosales, parras y albericoques. Ya lo veréis todo, pero hablemos ahora no del jardín, sino de los que en él se pasean. A propósito, decidme primero quién es ese señor Aliet, llamado por anagrama Etella, que preguntaba si querían saber su edad verdadera o solamente la que se le atribuía. Precisamente, me dijo el señor Ledru, contaba empezar por él. ¿Habéis leído Hoffman? Sí, ¿por qué? Porque es un personaje de Hoffman. Ha pasado toda su vida en aplicar los naipes y los números a la adivinación del porvenir. Todo lo que posee pasa a la lotería, en la cual empezó a ganar un terno, pero sin que la suerte le haya protegido más. Ha conocido a Cagliostro y al conde de San Germán, y pretende ser de su familia y poseer como ellos el secreto del elixir de larga vida. Su edad real, si se la preguntáis, es de 275 años. Primeramente, ha vivido 100 años sin estar enfermo, del reinado de Enrique II al de Luis XIV. Después, gracias a su secreto y muriendo para el vulgo, ha cumplido otras tres revoluciones de 50 años cada una. En el día empieza la cuarta, y no tiene, por consiguiente, más que 25 años. Los 250 primeros años no los cuenta más que para memoria. Vivirá así, y lo dice públicamente y en alta voz hasta el juicio final. En el siglo XV hubieran quemado a Aliet y habrían hecho mal. Hoy le compadecen, y hacen mal también. Aliette es el hombre más feliz de la tierra. No habla más que de naipes, sortilegios, ciencias egipcias de Thoth, misterios y síacos. Publica sobre estas materias tomitos que nadie lee y que un librero tan loco como él imprime bajo el seudónimo, o por mejor decir, bajo el anagrama de Teila. Lleva siempre el sombrero lleno de folletos. Y si no, miradle, ahí le tenéis con el sombrero debajo del brazo. Tanto es el miedo a que no le roben sus preciosos libros. Mirad el hombre, mirad el rostro, mirad el traje, y ved cómo la naturaleza es siempre armónica, y cuán exactamente sienta el sombrero a la cabeza, el hombre al traje, el frac al molde, como decís vosotros los novelistas. En efecto, era verdad. Examiné a Aliette. Iba vestido con traje grasiento, sucio y manchado. Su sombrero de bordes relucientes, como cuero barnizado, se prolongaba desmesuradamente por la parte superior. Llevaba unos pantalones de ratina negra, medias negras, o por mejor decir, rojas, y zapatos de punta redonda como los de los reyes en cuya época pretendía haber nacido. En cuanto al físico, era un hombre pequeño y regordete, rechoncho, diré mejor, fisionomía de esfinge, boca ancha y privada de dientes, algunos cabellos escasos, largos y amarillentos, ceñían como una aureola su frente. «Está hablando con el abate Mull», dije yo al señor Ledru, «el que os acompañaba también en nuestra expedición de esta mañana. Expedición de la cual hablaremos luego, ¿no es verdad?» «¿Y por qué hemos de hablar?» «Porque, qué sé yo. Pero se me ha figurado que creíais en la posibilidad de que hubiese hablado aquella cabeza». «¿Sois fisionomista?» «Pues bien, sí, creo». «Sí, hablaremos más tarde de ello. Y si os placen historias de ese género, os respondo que encontraréis aquí quien os las cuente curiosas». «Pero pasemos al abate Mull. Debe ser», le interrumpí, «un hombre de amabilidad suma. Me ha llamado agradablemente la atención la dulzura de su voz, cuando ha contestado al interrogatorio del comisario de policía. También lo habéis adivinado. Mull es amigo mío hace 40 años y tiene 60. Ya le veía, es tan pulcro y limpio en el vestir como Aliette descuidado y sucio. Es un hombre de mundo y de sociedad, introducido en la aristocracia del barrio de Saint-Germain. Él casa a los hijos o hijas de los pares de Francia, y esos casamientos le proporcionan la ocasión de echar su discursillo que las partes contrayentes hacen imprimir y conservan preciosamente en los archivos de la familia. En poco estuvo que no fuera obispo de Clermont. ¿Sabéis por qué no lo ha sido? Porque fue en otro tiempo amigo de Cazot. Y como el mismo Cazot, cree en la existencia de los espíritus superiores e inferiores, de los buenos y malos genios. Como Aliette hace colección de libros, encontraréis en su gabinete todo lo que se ha escrito sobre visiones y apariciones, sobre espectros, genios y aparecidos. Aun cuando rara vez, y aún está entre buenos amigos, habla de tales materias que no son, por cierto, muy ortodoxas. En una palabra, es un hombre convencido, pero discreto, que atribuye todo lo que de extraordinario le sucede al mundo al poder del infierno o la intervención de los celestes espíritus. Miradle, ahora está escuchando en silencio lo que le dice Aliette y parece mirar algún objeto que su interlocutor no ve, contestándole solo de cuando en cuando, por un movimiento de labios o una señal de cabeza. A veces, durante la conversación, se sumerge de pronto en profundo ensueño. Se estremece, tiembla, vuelve la cabeza y va y viene por la estancia. En tales casos hay que dejarle hacer, porque sería quizá peligroso despertarle, y digo despertarle porque le creo en semejantes momentos bajo el poder del sonambulismo. Por lo demás, no tarda luego en despertarse por sí solo, tan tranquilo y sereno, como si tal cosa. «¡Oh, oh, mirad!», le dije de pronto al señor Ledru. «Apostaría que acaba de evocar algún espíritu de que me hablabais hace un instante. y mostré con el dedo a mi huésped un verdadero espectro ambulante que iba a reunirse con los dos personajes citados, pisando con precaución la hierba y las flores, sobre las que parecía andar sin doblegarlas. «Ese», me dijo, «también es un amigo, el caballero Lenoir, el fundador del Museo de los Agustinos, el mismo. No puede consolarse de la dispersión de su museo por el cual en 93 y 94 corrió 10 veces el riesgo de ser asesinado. La restauración, con su inteligencia ordinaria, le hizo cerrar con orden de volver los monumentos a los edificios a que pertenecía y a las familias que tuvieran derecho a reclamarlos. Por desgracia, la mayor parte de los monumentos estaban destruidos, extintas la mayor parte de las familias, de modo que los más curiosos fragmentos de nuestra antigua escultura, y por consiguiente de nuestra historia, se han dispersado y perdido. Así desaparece poco a poco todo lo de nuestra antigua Francia. No quedaban más que esos fragmentos, y bien pronto nada quedará de ellos. Y los destruyen los mismos que debieran mostrar mayor interés en conservarlos. Y el señor Ledru, a pesar de su liberalismo, como decía en aquella época, dejó escapar un suspiro. «¿Son esos todos vuestros convidados?», pregunté al alcalde. «Tendremos tal vez al doctor Robert, de quien nada os digo porque presumo que le habréis juzgado. Es un hombre que ha pasado toda su vida haciendo experimentos en la máquina humana, como hubiera podido hacerlo con un maniquí, sin acordarse nunca de que aquella máquina tenía un alma para comprender los dolores y nervios para sentirlos. Es, en una palabra, un vivo que ha hecho un gran número de muertos. Felizmente para él, no cree el doctor en aparecidos. Es simplemente un talento mediano, que se figura hombre de chispa porque es bullicioso, filósofo porque es ateo. En fin, uno de esos hombres a quienes se recibe, no para recibirlos, sino porque vienen a nuestra casa. A nadie se le ocurriría ir a buscarlos. Conozco el género. Debíamos también tener a otro amigo, más joven que Aliet, el abate Mull y el caballero Lenoir, y que disputa las mil maravillas de cartomancia con Aliet, de demonología con Mull y de antigüedades con Lenoir. Una biblioteca animada. Un catálogo encuadernado en piel de cristiano, a quien vos debéis conocer indudablemente. ¿El bibliófilo Jacob, quizá? El mismo. ¿Y vendrá? Probablemente no, no estando ya aquí, pues sabe que acostumbramos a comer a las 2 y son ya cerca de las 4. Abrióse en aquel mismo instante la puerta del salón y apareció la tía Antonia. «La sopa está en la mesa». «Señores», gritó a su vez el señor Ledru, abriendo la puerta del jardín. «¡A la mesa, a la mesa!» Y luego volviéndose hacia mí. «¿Y ahora?», me dijo. «Debe haber en alguna parte del jardín, a más de los convidados que veis y de los cuales hice el retrato, un convidado que no habéis visto aún ni hablé de él siquiera. Este de que os hablo ahora por primera vez tiene su mente harto aletargada con los sueños de lo ideal, para que haya oído el prosaico el llamamiento que acabo de hacer. Y al cual han contestado los demás, como prueban dirigiéndose hacia aquí. Id a buscarle. A vos os toca, y cuando hayáis encontrado su inmaterialidad, su transparencia, eine Erscheinung, como dicen los alemanes, os nombraréis, procuraréis persuadirle que es bueno comer algunas veces, aun cuando no sea más que para vivir. Le ofreceréis vuestro brazo, y le acompañaréis al comedor. ¡Despachad! Obedecí al señor Ledru, adivinando que su encantador ingenio, el cual había podido ya apreciar lo suficiente en pocos minutos, me reservaba alguna sorpresa. Y me lancé al jardín mirando por todas partes. La investigación no fue larga, y bien pronto percibí lo que buscaba. Era una mujer sentada a la sombra de una arboleda de tilos, y de la cual aún no me era fácil distinguir ni el rostro ni el talle. El rostro, porque estaba vuelto hacia el lado de la campiña. El talle, porque iba envuelta en un gran chai. Vestía completamente de negro. Acerquéme a ella sin que hiciera el menor movimiento y sin que el ruido de mis pasos pareciera llegar a sus oídos. Cualquiera la hubiera creído una estatua. Todo lo que de su persona podía ver era gracioso y distinguido. Ya había observado de lejos que era rubia, un rayo de sol que, pasando a través del follaje de los tilos, iba a juguetear con su cabellera. La convertía en una aureola de oro. Ya más cerca, pude observar la finura de sus cabellos que hubieran rivalizado con las hebras de seda que las primeras brisas del otoño desprenden del manto de la Virgen. Su cuello, quizá un poquito largo, seductora exageración que es casi siempre una gracia, si no es una belleza, su cuello se doblaba para ayudar a la cabeza a apoyarse sobre su mano derecha, cuyo codo se apoyaba a su vez en el respaldo del asiento, en tanto que su brazo izquierdo colgaba a su lado, como una rosa blanca entre los afilados dedos. Cuello flexible como el del cisne, mano modelada, brazos hermosos. Todo era de la misma blancura mate. Hubiérasela podido tomar por un mármol del Paros. Sin venas en su superficie, sin pulso en su interior. La rosa que empezaba a marchitarse era más colorada y más viva que la mano que la sostenía. La contemplé un instante, y cuanto más la contemplaba, más me parecía que no era un ser animado. Hasta llegué a dudar de que se volviera al dirigirla la palabra. Por dos o tres veces sucesivas se abrió mi boca y se volvió a cerrar sin haber pronunciado la menor palabra. Me decidí por fin. «Señora», le dije. Estremecióse la desconocida, volvióse hacia mí y me miró con asombro, como quien despierta de un sueño y coordina sus ideas. Sus rasgados ojos negros fijos en mí. A pesar de sus cabellos rubios, las cejas y los ojos eran negros. Sus rasgados ojos negros fijos en mí tenían extraña expresión. Por espacio de algunos segundos permanecimos sin hablarnos, mirándome ella, examinándola yo. Era una mujer de 32 a 33 años, que debió ser de admirable belleza antes que se arrugasen sus mejillas, antes que su tez hubiese palidecido. Por lo demás, la encontraba extraordinariamente bella así, con el rostro nacarado y del mismo tinte que la mano, sin el más leve matiz, lo que hacía que sus ojos pareciesen de ébano y sus labios de coral. «Señora», repetí, «el señor Ledru pretende que diciéndoos que soy el autor de Enrique III, de Cristina y de Antoni, os dignaréis tenerme por presentado y aceptaréis mi brazo hasta el comedor». «Dispensadme, caballero», me contestó, «pero debéis estar aquí hace ya un instante, ¿no es cierto? Os he sentido venir, pero no podía volverme, cosa que me sucede algunas veces cuando miro hacia ciertos lados. Vuestra voz ha roto el encanto. Dadme vuestro brazo y vamos». Dicho esto, se levantó y pasó su brazo por entre el mío, pero aunque no pareció violentarse, apenas sentí la presión de su brazo. Hubiérase dicho que era una sombra que andaba a mi lado. Llegamos al comedor sin haber dicho ni uno ni otro más palabra. Dos sitios nos estaban reservados en la mesa, uno a la derecha del señor Ledru para ella, otro enfrente de ella para mí. Fin del capítulo 4.